Sí, efectivamente, lo que hay el día martes es una renovación del Consejo del Consejo Directivo de la Obra Social y de la Comisión Fiscalizadora por el voto directo de los afiliados. Es una organización que cada 3 años cambia el Consejo de Administración, que es el gobierno de la Obra Social, y cambia el organismo de contralor de ese consejo por voto directo de sus afiliados. Eso es lo que va a suceder el día martes. Eso debería haber sucedido el año pasado, pero a raíz de la pandemia se pospuso la elección para este año. Uh-huh. Los que pueden votar son los trabajadores universitarios docentes, no docentes y jubilados y pensionados de la Universidad Nacional. Esa gente sí puede sufragar, puede emitir su voto y puede elegir a quienes lo van a representar en esa organización. Todos estamos conscientes de las tensiones, de los estrés que ha pasado el sistema de salud a raíz de la pandemia, en las obras sociales, en los organismos financiadores, en clínicas y sanatorios, en la sociedad en general, acá y en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Esto está fuera de discusión. Lo que sí está en discusión es la ausencia de la obra social y diría yo, en los momentos en que los afiliados más la necesitan, es cuando más abandona la obra social a sus afiliados. Uh-huh. Y la obra social tiene una cantidad de prestaciones en servicios propios. O sea, imaginemos que las clínicas y sanatorios hubieran hecho lo mismo. Entonces todo el mundo se mandaba a guardar porque había pandemia, entonces dejábamos a la sociedad inerme respecto a prestaciones. Esto ha sido para mí un déficit muy grave. Uh-huh. Y entendemos y estamos convencidos de que hay una administración por rutina donde no hay para nada gente que tenga la dedicación y la formación para gestionar una obra social de la complejidad que tiene esta obra social. Uh-huh. Y el abandono de miles de afiliados que tienen la opción de elegir que se han ido de la obra social es un indicador inequívoco de disconformidad en la cantidad y en la calidad de la prestación que la obra social brinda. Por eso es que nosotros nos estamos presentando con una lista para jubilados y pensionados, porque queremos intentar revertir esta situación y que la obra social se parezca a otras épocas donde el nivel de cobertura y de contención de los problemas de los afiliados era muchísimo mayor que actualmente tiene. Uh-huh. Bien. Más o menos ese sería un panorama general. Bien. Te iba a consultar, digamos, ¿cuántos afiliados y afiliadas tiene DASPU hoy y que están en condiciones de votar? Afiliados tiene un poco más de 50.000, uh-huh. pero están en condiciones de votar los titulares, no los adherentes, bien. Que figuran en el padrón de no docentes, docentes o jubiladas y jubilados que están colgados en la página, en el listado de personas habilitadas que está colgado en la página de DASPU, en la página de internet, de la obra social. Bien, ¿sí? Bien. Jubiladas y jubilados son unos 3.600 personas habilitadas a votar. Uh-huh. En el caso de no docentes y docentes, es un número significativamente mayor. Decías esto, ¿no? Que durante la pandemia hubo deficiencias en la atención y que ha derivado en el hecho de que, bueno, afiliados y afiliadas hayan buscado atención en otras prestadoras, ¿sí? O atenderse por particulares, ¿no? ¿La pandemia vino a profundizar un tema que ya se venía dando dentro de la obra social? Sí. Absolutamente sí. Uh-huh. Es así, se venía dando. Hay esta pérdida de afiliados, no es un tema del último año, es un tema de muchos años para atrás, ¿no? Y que se explica por la falta de, digamos, de calidad, de cobertura, de eficiencia, de calidad de atención, etcétera. Hubo otros periodos donde la obra social crecía significativamente, por ejemplo, 10.000 afiliados en un periodo de 6 años. Uh-huh. O sea que no es que la gente no sabe elegir, me parece que sí sabe, y que en función de lo que encuentra como cobertura, el costo de esa prestación, de manera comparada con otras ofertas que hay en la ciudad o en la provincia, elige una cosa o elige la otra. Uh-huh. Bien. Pero es un tema, como vos mencionas, que viene de antes de la pandemia, claramente. Veía algunas declaraciones que has hecho en otros medios donde señalabas esto, ¿no? Que en esta elección se cruza también la cuestión de la política universitaria, ¿no? ¿En qué aspectos pensás que se está dando esto y cuál es la gravedad, ¿no? De que en la elección de la conducción, ¿no? De una obra social universitaria se cruce la política institucional. Bueno, en la obra social DASCU tiene algo así como más de 60 años de vida. De los cuales esos 40 años fue una dirección de la universidad, era un estamento de la universidad. Desde hace unos 20 años decide la propia universidad que la obra social se encuadre en una ley nacional de obras sociales universitarias con autonomía y autarquía. Bien. Pero se reserva para sí en el estatuto que redacta el Consejo Superior de la Universidad que ese consejo directivo de la obra social tenga entre los 9 vocales 2 que los elige el consejo superior, y en la comisión fiscalizadora tiene 2 de 5 que elige el consejo superior. Entonces la presencia de la universidad en la obra social es intensa, por un lado, y por otro lado se mezclan las cuestiones, digamos, de política universitaria, digamos. Entonces la obra social pasa a ser como una unidad académica más, digamos, donde se disputan territorio, hay tensiones, visiones de la organización, qué sé yo. Nuestra manera de mirar el problema es que lo que hay que hacer con esa obra social es exactamente lo que el estatuto dice. Es una organización, es una herramienta para promover, para proteger y recuperar la salud de los afiliados. Eso es lo que debería hacer la obra social. ¿Sí? Y por eso pugnamos y nos presentamos a estas elecciones. No es una herramienta más para políticas gremiales, para las elecciones de autoridades en las unidades académicas, etcétera. ¿Sí? Es muy difícil eso, que se logre esto, pero propugnamos a que se cumpla lo que el estatuto dice que debe hacer la organización. ¿Sí? Promover, proteger, recuperar, rehabilitar la salud de los afiliados. Esto es lo que nos parece y lo que buscamos que suceda. Bien, vos sos candidato a la Junta Fiscalizadora, ¿sí? En representación de jubilados, ¿verdad? Así es. Bien, desde ese lugar, digamos, te consulto, digamos, ¿cuáles serían las prioridades, ¿no? Dentro, digamos, de resultar electo, ¿a qué apuntarías, ¿no? Con ese lugar. La primera cosa es que hay que ver que las cuestiones que son sustantivas se hagan lo mejor posible. Lo que es sustantivo es lo que acabo de mencionar, ¿no? Cuidar la salud de la gente, es decir, DASCU es una herramienta para cuidar la salud de 50.000 personas. Entonces la primera cosa que hay que fiscalizar es que lo que da sentido a la organización se esté cumpliendo de la mejor manera posible. Las demás son cuestiones de apoyo, ¿sí? Cómo se financia, cuáles son las cuotas, cuántos empleados trabajan, si los consultorios propios o están tercerizados, en fin, hay una serie de cosas en las que se puede trabajar. Pero lo más significativo es que la organización cumpla de la mejor manera la razón por la cual existe. Si no lo está cumpliendo. A ver, te doy un ejemplo. Durante años, el programa de inmunizaciones contra la gripe, H1N1, se hacía en abril, digamos, porque la gente tiene que tener anticuerpos antes que empiece el frío. No se puede hacer en junio o en julio o en agosto. Sí. Se puede hacer, pero no es lo mejor, no está indicada. ¿Cuándo se hizo este año? En cualquier momento, cuando la provincia le dio vacunas y qué sé yo. No, se debe hacer en el momento que está indicado hacerse la vacunación. No es una cuestión optativa, que da igual que sea en agosto, que sea en abril. Claro. No es así, se debe hacer bien. No regular o como se pueda. Te doy este ejemplo y podría darte muchos otros. Caso de COVID, digamos. El doctor Roland fue un infectólogo y un epidemiólogo que trabajó en DASCU hace 25 años. Es una autoridad en el tema. Lo que pedía era que se le diera asistencia para controlar el tema de la pandemia en la sede COFICO, que fue un centro que quedó exclusivamente para atender COVID. Sí. Bueno, terminó, lo corrieron. ¿Por qué lo corren? ¿Porque no saben? No, por supuesto que no. Lo corren porque ponía en negro sobre blanco el déficit que había en el centro COFICO para atender la pandemia COVID. Bien. Bueno, podía así enumerarte cosas durante un largo rato. Está bien, está bien, está claro, digamos. Es volver a priorizar la salud, ¿no? Que debería ser el objetivo de la obra social. Absolutamente. Bien. No es una auditoría económica y financiera la Comisión Fiscalizadora. Es un organismo de contralor del funcionamiento de la organización en su conjunto. Bien, bien, está claro. Ernesto, la última, y agradeciéndote el tiempo, digamos, apuntando a esto, ¿no? A que DASPU es una obra social que tiene esta particularidad, ¿no? Que se puede elegir a quienes están al frente de la toma de decisiones, ¿no? En este consejo de administración. ¿Qué mensaje le das a quienes tienen que ir a votar, ¿no? Digamos, insisto con esto, ¿no? Con la posibilidad de elegir a quienes conducen una obra social. La primera cosa es que participe. Es una organización que hay que cuidarla, es una organización solidaria, es decir, todos pagan un porcentaje de su salario, de su ingreso, y tienen un único programa prestacional. Hay que cuidarla, es una rareza. Son afiliados con conocimiento altísimo, universitarios, egresados con estudios universitarios en su mayoría. La primera es que participen, y la segunda es que comparen los tiempos donde cada quien estuvo gestionando y las modalidades de gestión y los resultados que una y otra dio. Eso es, para los jubilados y pensionados, que somos gente que ha aportado 40 o más años a la obra social, es una tarea que no le va a resultar difícil. Bien, bien. Para los docentes o no docentes de reciente ingreso a la universidad, a lo mejor sí lo sea, pero no para jubilados y pensionados que tienen una larga historia en la organización. Bien.